Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Flavio Novillo enseguida nos cuenta sobre el trabajo que realiza el área de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada autor que pretenda que su obra sea publicada por la Casa de la Cultura debe contar con una serie de parámetros en cuanto a control de calidad. Esto determinará si la obra será o no publicada. Según Patricio Herrera, históricamente, la editorial ha sido una fortaleza para la casa. Hacemos diseño de portada, tenemos dos diseñadores, dos armadores de libro, una editora, una correctora de pruebas y abajo todos los equipos de imprenta. Dentro de la edición existen procesos como el de diagramación, trabajo gráfico, elaboración de portadas, los cuales van encaminados a darle a la obra su propia identidad. Esto nos dijo César Salazar, quien es editor de publicaciones. Las tarjetas son normalmente o regularmente se hace tarjetas de presentación para todos los empleados con los datos de personales y datos de la institución como direcciones y correos electrónicos. Invitaciones de acuerdo al libro que se edite en la semana, en el mes o en el transcurso del tiempo. Esto consiste en dar a conocer al público las amistades del editor, la fecha, hora y lugar donde se va a presentar el libro. Una vez que la obra ya cuenta con un diseño visual, pasa al fondo editorial, donde se hacen y fabrican los libros. Para ello se cuenta con el trabajo de preprensistas, prensistas, encuadernadores. Se producen entre 500 a 1000 ejemplares por título, como nos lo cuenta Jaime Paredes, director del Fondo Editorial. Las políticas editoriales están dadas desde Presidencia, junto con la Dirección de Publicaciones. Ahí hay diseñadores que diseñan los libros, hay editores que corrigen los libros o las revistas, y nosotros aquí ejecutamos y fabricamos los libros y las revistas. Silvia Stornayolo, la responsable de la librería de la Casa de la Cultura, nos da su punto de vista y nos cuenta cuáles son los libros más vendidos. A ver, de hecho los libros que más se venden son los clásicos, ¿no? Hay un montón de jóvenes que quieren publicar y obviamente se les ha apoyado y está bien. Pero siempre el clásico es el que más se vende, los libros de Benjamín Carrión, de Alfredo Pareja, de los clásicos. Muchos de estos libros de autores ecuatorianos representarán a nuestro país en la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014, en la cual estará presente también nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, premio Casa de las Américas en 1980, quien ha sido invitado por Casa de las Américas y el Ministerio de Cultura de Cuba. Para Radio Casa de la Cultura, Flavio Novillo. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.